hay un plato porque no está 11 y 21 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana en la jornada de este lunes 24 de septiembre. Vamos a hablarles a continuación del proyecto Por una Vida Sana. Recuerden que en su día ya lo comentamos en la sintonía de Radio Ubrique, hacemos referencia a ese conjunto de voluntarios ubriqueños que se iban a marchar hasta distintas zonas de Perú para ayudar en diferentes ámbitos, sobre todo en el marco sanitario, en el ámbito de la fisioterapia y también de la odontología. Y bueno, pues no hemos tenido oportunidad de hacer balance y de contar la historia de cómo marchó. Sí que conocíamos el proyecto, conocíamos las personas que se iban a marchar y lo que en principio iban a hacer, pero no sabemos finalmente lo que hicieron. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros hoy, en la mañana de este lunes 24 de septiembre, conocer cómo se desarrolló finalmente ese proyecto. Para ello, contamos con Mari Carmen López, que fue la que lideró el programa con todos los voluntarios a cargo. Así que, Mari Carmen, muy buenos días. Buenos días. Por cierto, antes de comenzar, esta música que escuchamos, que nos la has traído, cuéntanos. Sí, esto es un grupo de Nicaragua, que ya incluso no existe, porque él, el intérprete, es un dúo, y el chico, pues, ya ha fallecido y todo. Pero me parece interesante, la canción habla de aquí está mi puerta abierta, y me parece que en el fondo eso resume bien el trabajo que hemos hecho, una puerta abierta, ¿no? Tanto entre Ubrique, Atalaya, y Lima, y Diamante Azul, todos los sitios donde hemos estado, y también una puerta abierta, pues yo creo que a la gente que ha venido, que creo que fueron uno, y vinieron otros, más o menos el físico igual, pero por dentro ha habido un poquito ahí de cataclismo. Una cosa sí que te tengo que comentar, esto ya un poco más como comentario personal mío, nunca jamás ha tenido tanta repercusión mediática a nivel local uno de los viajes de Mari Carmen López al Perú. ¿Qué pasa? Pues sí, que... pues sí. Yo este año era el 21. Que ir acompañada no es lo mismo que ir sola, ¿no? No, que los medios de las nuevas tecnologías... Eso de la idea global del mundo cada día es más verdad. Entonces yo me río porque después de 21 años, pues la gente ahora cuando me ve me dice, oye, y pues esto surgió de una forma muy simple. José Luis Orellana habla de que por qué no escribimos una crónica diaria una vez que estamos en Lima. Los tres primeros días que pasamos en Lima, pues tuvimos que salir a comprar y eso, pero más relajaditos, ¿no? Que después lo que nos esperaba. Él escribe una primera, le escribe al padre contándole cómo le ha ido el primer día. El segundo día le manda otra crónica contándole cómo os ha ido, cómo, qué estamos haciendo, cómo nos va, manda alguna foto. Y al cuarto día, cuando ya estamos en la selva, me dice, ¿por qué no lo haces tú que yo ya no puedo? Y ahí empieza a mandar unas crónicas de cómo nos íbamos, bueno, lo que íbamos haciendo durante el día. Y eso, bueno, se la manda a su padre. Su padre la cuelga a través de Gavira en un medio de comunicación que se llama mediodía.org. Y a partir de ahí, pues, surge lo que es todos los días escribiendo. Y aparte, pues, lo vivíamos muy bien. Porque después encontrábamos, a lo mejor el que entraba el primero decía, oye, que tenemos respuesta de no sé quién. Y eso mismo a nosotros nos estimulaba y nos ayudaba a seguir más con la tarea. Pero espérate, que en la selva peruana también había internet. Y... había internet cuando estábamos en Atalaya, en lo que es la misión donde está Curro. Bueno, no todos los días. A lo mejor nosotros mandábamos la crónica cada dos días o tres. Después, cuando hemos estado en sitios concretos, no teníamos internet. Y al volver a los tres días, pues se iban mandando. De todas formas, a lo mejor yo llevaba un ordenador chiquitito, iba haciendo la crónica y después se mandaban cuando se podían. Pero lo que sí a nosotros nos ha servido mucho para estimularnos en el decir, uy, ¿sabéis quién nos ha escrito? Fulanito, que dice que ánimo, que no sé qué. Entonces eso era unir y además sentirnos muy apoyados. Es muy distinto. Y aún así, ellos dicen que parecía que estaban fuera del mundo y a mí me parecía que estábamos como muy conectados, claro, sí. Es distinto. Sí, totalmente, ¿no? Porque lo que yo te decía, por la experiencia de años anteriores, siempre que hemos hablado de capítulos, proyectos de, bueno, pues me voy a Perú en Navidad o me voy a Perú en verano para ver cómo el seguimiento del proyecto de Capi y demás, o antes incluso de que estuviera Capi, nunca ha habido esa repercusión, ¿no? De conocer el día a día de lo que se está haciendo allí. Siempre después veníamos, y además, me contaba y me decía, pues esto sí o asá, pero...

¿Y los resultados en cuanto a cifras? Vamos a ver, en cuanto a cifras, en cuanto a odontología, han sido 1.192 las bocas que se han repasado. Nosotros no podíamos hacer empaste, era solamente ver boca, repasarla, lo que eran extracciones y después higiene bucal. Llevábamos 2.000 cepillos, casi 2.000 cepillos que habíamos comprado y que era un kit compuesto de un cepillo de los mejores que hay ahora, del mejor que por lo visto hay en España, con una pasta de diente pequeñita que era, bueno, que era pequeñita pero que era el extracto, eso. Y la verdad es que ha sido súper interesante en cuanto a odontología y después las charlas que se han dado también en sitios determinados. Y en cuanto a fisioterapia, han sido 345. Hay que ver que 345 en fisioterapia es un número muy alto, porque aquí estamos hablando de personas que nos hemos quedado mirados cuando allí se habían enterado a través de la radio local y la radio de la selva, que por cierto tenemos un CD con las entrevistas que nos han ido haciendo, que se me olvidó traérmelo, porque voy a decir interesante. Podrías haber traído para sacar algún corte y ponerlo. Y además hablan todo, no hablo yo sola, yo hablo al final, pero ellos hablan todo. Entonces, al enterarse, había mamá con niños, Manolito, por ejemplo, mi Manuel, como decía Charo, que cuando se enteran de esto vienen porque hay niños que tienen problemas, que desde el nacimiento nacen y no se mueven, pero que nadie ha detectado nadie, nadie se ha parado a ningún médico, los han llevado, entonces lo traen y se vienen a vivir con un familiar a Atalaya mientras estamos allí para recibir todos los días, para que lo viera primero, y ellas empiezan, tanto Javi como Charo, empiezan a hacerle lo que es primero un diagnóstico dentro de sus posibilidades y segundo pues a darle todo lo que era rehabilitación y a la vez formar a las madres para que siguieran en el proceso de dándoselo, ¿no? Entonces tú ves que la gente en una canoa se han chupado a lo mejor 5 o 6 horas, se quedan a vivir como pueden en una de aquellas casas con un familiar y se quedan todo el tiempo, pues la verdad. Yo me reía porque ellos todos se los querían traer a España para curarlo. Y no los llevamos a España para curarlo. Y hubo mejoría en poco menos de un mes, ¿no? Porque la estancia ha sido un mes, pero no lo podemos ver. Lo que sí podemos ver es que se ha abierto lo de la canción, una puerta. Porque hay niños de esto y niñas que ahora mismo están en Lima, que eso si quiere lo podemos hablar después, a través del dinero que nos habían donado. Ahora mismo hemos creado como unos vínculos con lo cual nos ayudaran. Esos niños están en Lima y otros estarán en Navidad, como Jairo, que es un chaval que Curro se lo encontró un día en su comunidad andando de rodillas, él andaba de rodillas o se arrastraba, y cuando se lo encontró tendría unos 17 años y le dijo, ¿tú te quieres venir a estudiar a Nopoki? Se lo trajo, empezó a moverse con una bicicleta pequeñita para allá y para acá. Todavía tiene las rodillas negras de cómo andaba. Es una malformación de nacimiento. Le falta desde el tobillo, un poco más arriba del tobillo para abajo, todo el pie. Y ese chaval pues nos va a costar 1.700 euros más o menos en Navidad. Pero hemos encontrado la fórmula de que lo van a coger en una casa en Lima. Y bueno, él, cuando Javi lo ve, me llama y me dice, ponle la mano encima de la rodilla, lo tiene tendido en la camilla, yo le pongo la mano en la rodilla y él le dice, levanta la rodilla es la que le falta al pie. Y podía con la fuerza de mi brazo. Porque Javi me decía, aprieta, tú no lo dejes. Lo cual quiere decir que perfectamente podía ponerse de pie. Entonces, cosas así que han ido saliendo, tanto a nivel odontológico como a nivel de fisioterapeuta, porque ya empiezan a llegarnos ya no solo esos casos, sino casos de una niña con un pie, una chavala con 19 años con un pie elefante, es decir, como 6 veces o más el pie, el otro pie. Entonces, toda esa chica está ahora mismo ya en Lima, están viendo la posibilidad de operarla, que yo me pregunto montones de veces, digo, bueno, ya se movía en la selva. Nunca la habían diagnosticado una niña y vivía en su comunidad nativa. La gente se había hecho a verla. Pero cuando esa chica llegó a Lima, que eso no se puede poner un zapato ni nada, ¿cuál habrá sido la respuesta de la gente de los sitios por donde pasaba? Que te preguntas cosas así, además con una indígena que cuando yo le dije, bueno, ¿te gustaría que...? Porque siempre hacíamos siempre desde la invitación y sin asegurar nada de que pudiéramos darle respuesta, pero... La chavala se contrae en la silla porque para ello, pues todo lo que sea cirugía, sangre, incluso pincharlo, significa muerte, ¿no? Y nos creímos, yo nunca creí que esa chavala iba a decir al final que quería ir a Lima y está en Lima. Y como eso, hay un niño que tenía un tumor cerebral, como con unos 6 años, un niño con un ojo que tenía un glaucoma que le había dicho una vez que lo vieron que le reventaría el ojo en la medida que le vaya creciendo. Todo eso está en Lima. Y todo cuatro. Eso, no más, más. No, es que tuvimos la suerte... Bueno, córtame si me enrollo. Vamos a terminar y a ver si quieres te cuento los casos cuando me pedía. Después en enfermería... Pues nos presenta, dentro de la gente que estamos viendo, se nos presenta una abuelita que está en la Ramona, que yo como para darme algo, porque dicen la abuelita la traen en brazos, porque allí ni ambulancia ni nada, la traen en brazos, la sientan y mientras está esperando que la atiendan, pues se hizo pipí 2 veces, porque no lleva nada puesto, allí en nuestra sala, pues nosotros tenemos una clínica buenísima de la muerte, en la sala de espera. Y bueno, aquella tarde no llega el doctor, bueno, pues que se la lleve. Entonces, claro, nosotros dijimos, esta mujer después del rato que lleva aquí 1 hora y media esperando, cómo está, la tenían que tener sujeta porque se iba para los lados. Charo dice, yo por lo menos la había mirado. Empezaron a decir, bueno, pero es que eso no es deficio, porque esto es o algo le ha dado algún tipo de ictus o alguna cosa así. Y dice Charo empieza a levantarla y ve que tiene una escara, tiene una úlcera en el coci bastante grande. Y dice, y entonces María, que era nuestra bebé, como yo le decía, la más jovencita, dice María, yo quiero verla, echarla en la cama. Había un sitio donde teníamos una cama que era donde Charo ponía la acupuntura. Dice, echarla en la cama que la voy a ver. Cuando la abrió, todavía es y me pongo mala. Pues llena de escaras, en las escaras la tenía ya por todas las partes, bichitos incluidos, pegaditos, bueno, higiene, ¿tú me entiendes? Nada, era todo, además de no tener higiene, pues estaba peor. Y cogió aquella chiquilla, la María, con 20 años, se remangó. Cuando terminó, son esos momentos que se te quedan clavados. Cuando termina ella de eso, yo me salgo, la cura. Y cuando terminamos, le explican las posturas a la hija, la importancia de la higiene, todo lo que te puedes imaginar. Además, en plan, que no la tienes que dejar, en plan sequito. Ella y Nieve, la otra enfermera que venía. Y cuando termina, me voy para ella y le digo, ven para acá a María cuando sale, que te voy a dar un pedazo de abrazo. Y María rompe a llorar. Entonces entra el otro. Eso nos pasaba montones de veces y terminábamos todos allí de llorando, pero llorando de impotencia, otras veces de rabia, otras veces, pero momentos así muy, muy bonitos. A Ramona vamos a verla el otro día. Aquella noche intentamos buscar pañales en Atalaya, que te estoy hablando de una ciudad, y nos encontramos que había pañales, pero cada pañal salía casi cerca de 3 euros. Que eso es, ni nosotros que llevábamos dinero no podíamos. Entonces le compramos pues lo que son bragas y toallitas de bidet para la que la tuvieran limpia. El día siguiente fuimos a curarla. Fui yo con ella, no te puedes ni imaginar. Era una tabla con una mantita y sobre eso estaba ella. El perro, la nieta con 3 añitos viendo la limpieza y todo. Bueno, y estando ya aquí nos hemos enterado, nos mandó a decir Curro que había muerto. Lo cual ha sido una liberación y nos hemos alegrado. Curro aquel día iba a llevarle un colchón que había conseguido para ella y al parecer pues se lo dejó para un nieto, un bisnieto, porque allí nunca te enteras bien cómo es la relación familiar, y se lo dejó para... Entonces hemos tenido Terminas contándome las historias al final. Venga, pues córtame. Te pregunto. A ver, por ejemplo, vamos con el tema del presupuesto que teníais vosotros asignado, porque me decías que se ha quedado dinero para también esta serie de atenciones que han ido saliendo, ¿no? De casos más graves, para finalmente poder atenderlo. Había un presupuesto para el proyecto Por una Vida Sana de unos 4.000 euros, ¿no? Que era lo que teníais vosotros asignado. Creíamos que menos, pero fue subiendo. Lo conseguisteis el dinero, obviamente. Conseguimos mal. Conseguimos 5.518 euros, de los cuales nos hemos gastado en lo que es medicina, Bueno, hemos comprado cosas como las riñoneras, estas clásicas riñoneras, no de ponértelas, sí, sino de las que se utilizan para hervirlas. Como antiguamente cuando yo era chica que hervían las agujas. Material que hemos dejado allí. Material que, bueno, que nos va a servir si volvemos o que le va a servir a quien vaya. Y después, bueno, pues todo lo que era antibiótico, calmante, bueno, eso no hemos gastado, los cepillos que hemos donado, 3.818 euros, es decir, porque ahí redondeamos, 1.700 euros nos han sobrado. Esos 1.700 euros se los hemos dejado a Curro, porque conseguimos, nosotros llevamos del Ayuntamiento de Ubrique una especie de pergamino, de carta, con una foto muy bonita de Ubrique, en la cual iba firmada por el alcalde de Ubrique, bueno, pues como que íbamos un equipo de ubriqueños dispuestos a trabajar y esto y lo otro, ¿no? No estamos hablando de hermanamiento ni nada de eso, solamente de una carta de presentación. Eso mismo. Y aparte nos dieron en el ayuntamiento una cartera muy bonita, el portafolio, para el alcalde. Entonces el alcalde nos recibió y le conseguimos el compromiso de que él, y nos dio, por cierto, un libro de la historia de Atalaya para entregarlo, que todavía está en mi casa, que no ha habido todavía oportunidad de llevarlo con esto de la feria. Y nos trajo, y entonces le conseguimos aquel día el compromiso de que él pagaba lo que ellos llaman movilidad, es decir, sacar a los enfermos hasta Satipo, que venía una campaña del Hospital del Niño de Lima, que iba a ser gratuita, pero además nosotros le hicimos los informes y todo para que lo tuvieran ya a constancia, hicimos los contactos con el Hospital del Niño, todo eso lo dejamos amarradito. El ayuntamiento de allí, la municipalidad, les ponía la forma de desplazarse en bote y en carro hasta llegar a Satipo, y nosotros pagábamos lo que era el alojamiento y toda la medicina que pudiera tener. Unos hasta Lima y otros hasta Satipo. Odontología, todo a Satipo. Y un niño con un labio leporino que ya está operado y todo, con 3 añitos, eso era todo hasta Satipo. Y después tenemos derivados, yo creo que son 6 casos a Lima ahora mismo. O sea, que esa, con esa cantidad, con 1.700 euros, que nos parece a nosotros que hombre, una cantidad importante, pero ¿se ha atendido a cuántas personas? Me ha dicho 6 casos en Lima y luego toda esa atención. Espero que todavía haya allí dinero. Espero. Pues todavía no tenemos cuenta porque todavía no se ha terminado la gente que están atendiendo, ya que a niños que han salido hasta Lima, que era cuestión de tumores, de cosas más graves en el cerebro, a esta gente le están haciendo TA y todas esas cosas, y hay que partir que allí todo cuesta dinero, que no hay nada gratuito, nada más que la entrada al hospital. En el hospital te ven y te dicen, necesita esto, pero ahora desde comer le tienen que llevar la comida, la sábana, todo. Y todo, toda medicación que necesite. Bueno, vamos con también los días de permanencia. Comentábamos que bueno, pues se desarrollaba el proyecto durante todo el mes de agosto, pero durante todo el mes de agosto no se estaba siempre en la misma zona, lo hemos comentado antes, ¿no? En Atalaya principalmente era donde más tiempo habéis permanecido, un poco como la base central, ¿no? Sí. La base de operaciones. Y de ahí ya habíais partido para diferentes sitios, diferentes lugares. Diamante Azul. Oh, es qué bonito. Se llama la comunidad nativa, ¿no? Sí, hasta allí nada más hemos ido, porque es que es imposible. Con la demanda que hemos tenido allí, hasta ir a Diamante Azul, pues costó. Y Diamante Azul es un sitio, una comunidad nativa, perdida en la selva, donde súper a gusto. Bueno, para nosotros la gente lo vive como una experiencia buenísima. Un sitio donde no hay luz, donde parece que están más cerca del cielo porque las estrellas son para ti, donde una señora de las de allí, una nativa, nos ponía de comer, donde los críos a las 4 de la madrugada podían bajar al río a pescar el guiso de pescado que nos ponían para desayunar a las 7:30 de la mañana. Cuando yo fui a comprar antes de salir a Atalaya 40 latitas de atún con galletas de soda, empezaron a reírse de mí. Y café soluble, yo le decía, a lo mejor usted tenga agüita caliente siempre. Y claro, cuando ellos empiezan a ver, para desayunar, que hay un guiso de pescado, pues se comen una latita de atún. A mediodía cuando vienen y ven el arroz blanco, se comen una latita de atún. Total, que a los 3 días cuando llegamos a Atalaya me dijeron, ¿cómo tú saques esta noche una lata de atún? Es que te matamos. ¿Sobró atún? Sí, sobró atún. porque entonces es que estas cosas allí hay que controlarlo todo. Nos encontramos una mujer en el río que habían caído del bote y le dimos algunos panes que pudimos conseguir y el atún que nos quedaba, se lo dimos. Eso es la anécdota. Esas son las pechas de rey que nos hemos pegado. Bueno, ¿en Diamante Azul qué se hizo? Pues en Diamante Azul, ellos lo recuerdan como una experiencia muy grata y me hubiera encantado que estuvieran aquí para contarlo. Porque primero fue, debajo de Tres Mangos había que montar la clínica. Tú te imaginas nuestros odontólogos acostumbrados al aire acondicionado, al silloncito que se le da el botón y se echan para atrás y ellos están sentados en la butaquita y desde ahí operan. Imagínate la mamá que está dando el pecho, que tú vienes aquí a una clínica y entra, pues allí la mamá dando el pecho y con tres niños encima y está sacando a la vez una muela. Es otro mundo, es otro mundo. Ahora, por otro lado, de buenas a primeras te llegaba Rosendo, un claretiano que estaba con nosotros allí, con un coco abiertito por arriba para que te tomaras el agüita de coco. Eso también, eso fue montar la clínica en un sitio de irnos a lavarnos al río, bueno, imagínatelo. Y por otro lado, en el salón comunal, que es una casa de estera, pues buscar, a mí me recordaba montando el Belén viviente de Ubrique, buscar calaminas, buscar tela para conseguir un poco de independencia, de privacidad para cuando trabajaban los oficios. Y la verdad, pues imagínatelo, a otro ritmo, allí lo que se hizo, es curioso lo que ellos dicen, dentro de los niños nativos y de las personas nativas no hay casi caries, allí no hay azúcar, no hay sushi, no hay kiosco. Pues entonces se encontraron las bocas mucho más sanas. En la medida que las comunidades nativas estaban más cerca de Atalaya, estaban más estropeadas las bocas. Por ejemplo, había una comunidad que estaba como a una hora y pico andando. Vino un día, porque claro, al enterarse venían los profesores con los niños y los traen. Entonces se les explicaba, se les daba una lección sobre higiene bucal y aparte se les revisaban las bocas. Sí. Entonces esos niños que estaban más cerca de la civilización, entre comillas, porque en Atalaya todavía en la capital va la gente descalza, esos tenían las bocas peores. Entonces en la comunidad como Diamante Azul, las bocas muy bien. Ellos comen fruta, pescado y arroz y poco más. Entonces ni ellos tienen pan, ni ellos tienen una serie de cosas que les puede perjudicar más. Increíble, ¿verdad? Pero esas son las partes buenas y las partes malas claro. De la civilización. La verdad es que sí, después el ambiente, aquella noche a las 7 de la tarde, tirados de allí en la puerta, charlando y contándonos los indígenas las historias de los montes, como si pasaba y hacía bulla, venía la lluvia, esas historias así, flipante. Es la parte bonita. ¿Y luego volvisteis a Atalaya o ibais directamente para Lima? No, volvimos a Atalaya. En Atalaya decirte, por ejemplo, que al segundo o al tercer día se presenta el sargento del batallón del destacamento militar. ¿Para que le mire la boca? Para que lo repasen de todo. Así que imagínate aquel destacamento militar y le digo, bueno, pueden venir un día. Dice, no, es que no podemos dejar todo aquello solo, claro, por si venía el enemigo. Así que empezaron a venir, después nos invitan a comer, vamos allí, nos hacen una demostración. Bueno, aquello como Doña Sofía y la Leticia. Nosotros allí en una recepción haciéndonos una demostración. Como una película de Berlanga, pero bueno, como tú prefieras. Qué vergüenza. A mí me daba vergüenza. Y comimos con ellos, nos invitaron a comer con todo el regimiento. Y allí nosotros, locas, las chicas locas. Bueno, nos hemos reído muchísimo, con muchísimas cosas. Fuimos a una boda que nos invitaron. Cosas. En Atalaya también, ¿no? La verdad que muy bien. Y eso, mucha gente. Y después en Lima, En Lima estuvimos. Centros que os invitaron, ¿no? Por así decirlo. En un colegio, en Ventanilla, que es uno de los barrios más pobres de Lima. Junto al Zapallal, el Zapallal es más pobre y después está Ventanilla, eso es viviendo en la arena pura y dura. Después estuvimos en otro barrio, esto fuimos a través de Pepe Moreno, sí. Gutiérrez, el de la ONG que hablábamos antes, que también es hijo de Ubrique, y nos pidió que nos acercáramos y estuvimos, y después con las hermanas del Rebaño de María. Ellas tienen una casa donde tienen niñas acogidas. y allí fue una tarde. Y allí, bueno, pues cuando después del tiempo que llevábamos aquellas monjas, una vez que terminamos con las niñas, nos invitan a merenda y pusieron dos tortillas de papa, ni te cuento. Desapareció rápido, ¿no? Bueno, no hemos nombrado, porque lo estamos nombrando en función de las historias que estamos contando, pero ¿quiénes son esos voluntarios ubriqueños? Podemos comentarlo si te parece, y sobre todo también saber si esto se queda aquí o si se va a repetir de cara al futuro. Todavía es pronto, a lo mejor, ¿no? Hay que sacar conclusiones de las experiencias vividas y en función de eso ya decidir si en el futuro se puede repetir la experiencia o no. Ellos vienen muy tocados y la verdad es que hay mucha gente, porque claro, cuentan por lo que han visto, por lo que hemos contado a través de Mediodía, qué es lo que pasa, pues que la gente lo ve como algo muy cercano, también hemos contado mucho la parte agradable, entonces la gente se apunta. Yo entré en la feria el primer día, no, el segundo, y desde antes de entrar al Real desde mi casa, fueron 10 personas las que fueron ofreciéndose. Hombre, yo sé que la gente ahora está muy calentita y esas cosas. Si volvemos, que eso, ellos allí decían, porque el año que viene, yo les decía, vamos a llegar a España, a Ubrique, cuando ustedes lo maduréis y hablamos otra vez del año que viene. Tampoco podemos ir 30 personas, porque nosotros tenemos que adaptarnos a donde hemos estado viviendo, a casa de curro. Y es una casa limitada, eso por un lado, por otro lado, allí es quien vaya, vamos a trabajar. Y nadie en Bahía está, verá, aburrida porque no haya trabajo para todo. Entonces, que eso hay que verlo. Lo que sí es verdad que nosotros hemos reconocido desde el primer momento que nos faltaba un especialista para niños, uno de medicina general y un oftalmólogo. Uh-huh. Eso sí tienen que ir. Eso lo hemos visto claramente. Entonces venían José Luis Orellanas Carrasco, que, repito, fue el primero el que empezó conmigo, que si él quería ir, y a partir de ahí empezamos a elaborar el proyecto, y Delfonso Moreno Riestra, Hilde, que todo el mundo lo conoce también, María Torres Domínguez, que es la que estaba terminando de estudiar enfermería, que es la más jovencita, Nieve Castro López, ella no es de Ubrique, pero es la higienista bucal, ella es enfermera que trabaja con Hilde y con Pepelu, sí. De ahí el que viene con nosotros. Charo Orellana Mateo, fisioterapeuta, la sobrina de Antonio, Mateo, Javier Vaca Muñoz, que es su pareja, que también es fisio, Livia Moreno Fernández, que es secretario judicial y que es la pareja de Hilde y que para nosotros ha sido esencial porque ella hacía el triaje, es decir, tal como iban entrando la gente, ella le preguntaba para qué iban, le hacía la ficha, iba destinando dónde iba cada persona. Ella llevaba el control. Tarea de coordinación. De toda, y además ha sido esencial. ¿Y yo? Ya está. Bueno, ahí hemos tenido pues el secretario del obispo, Samuel, que ha estado con nosotros apoyándonos en todo. Cuando hemos estado en las comunidades ha estado Roger, que era el que lleva la canoa, que ha estado pendiente de que no nos fallara nada, lo mismo que Rosendo, y Curro, que nos abrió la puerta de su casa y que estaba detrás de todo esto, llevando un poco... Bueno, pues, bueno, y al margen de este proyecto por una vida sana, desde CAPI, ¿Qué pensáis en el sentido de seguir trabajando con Nopoki? Ahora, bueno, pues aproxima la fecha en la que tenéis también reunión, en la que comenzáis a hacer actividades para financiar, para conseguir fondos y nuestra proyectos. Idea ahora mismo es, sabes que trabajamos sobre proyectos. Nosotros abrimos un frente y nos gusta cerrarlo. Pues la idea ahora mismo es, tendremos que sacar dinero para pagar estos casos que hemos visto, porque si no, no tendría sentido, por lo menos los que tenemos, darle continuidad. Para ello, pues, el mercadillo de este año va a ir con esa finalidad. Si lo del libro tira para adelante, será con esa finalidad. Y, bueno, tenemos, a través de la Mesa de la Solidaridad de Ubrique, nos habían concedido ya 4,000 y pico de euros que vamos a comprar un sillón de dentista, ya para poder hacer empaste y todo eso, e instalarlo allí, en la posta de Nopoki. Es decir, que para cuando vayamos, pues haya una continuidad en lo que venimos haciendo, y poco más. Ahora lo que tenemos pendiente es la asamblea, donde daremos información de todo esto, donde queremos también, bueno, pues invitar a toda la gente que nos ha subvencionado este proyecto, desde la que ha tenido una hucha, que a lo que mejor ha sacado 10 euros, a la Virgen de los Remedios, que nos ha dado 800, bueno, la Virgen, perdón, a la Hermandad, a la del cautivo nos ha dado 300, es decir, que ahí, entonces esa gente queremos que estén presentes para que vean también qué hemos hecho de su dinero. O sea, que Capi va a continuar con este proyecto también, ¿no? El que se iniciaba con los voluntarios ubriqueños. Por lo menos con los chavales que hemos estado allí viendo. Darle, cerrar por lo menos eso. Y bueno, con lo que va surgiendo, como siempre. Tú sabes que nosotros no aspiramos a grandes cosas, sino a empezar y terminar. ¿Qué valoración, qué balance, qué conclusión final ofrecería para todos los que nos estén escuchando de la experiencia del viaje, de todo lo que se ha llevado a cabo, de la ayuda que habéis ofrecido y también del intercambio humano, ¿no?, entre vosotros mismos? Yo te iba a decir eso. Ellos decían allí en muchos momentos que éramos como gran hermano, porque estábamos las 24 horas juntos, ¿eh?, hasta para ir a bañarnos. Entonces, a nivel humano, hombre, yo normalmente trabajo con equipo. Entonces yo llevaba mis miedos porque salimos de nuestro contexto, tenemos que estar las 24 horas juntas, tú después aquí en Ubrique trabajas aquí 10 horas contigo, puedo estar trabajando, pero a las 10 horas yo me voy a mi casa, rompo y mañana vengo y digo, hasta aquí llegamos y no me meto más, allí no era. Bueno, pues eso es lo primero, súper yo satisfecha del equipo, de las personas, a nivel de las relaciones personales buenísimas. A nivel de trabajo, todo el mundo dispuesto a dar su tiempo y hasta lo último. Y además en plan muy gratuito con todo. A lo mejor uno decía, hace falta, conseguimos que nos prestaran una nevera donde teníamos puesto nuestra clínica en Atalaya. Entonces siempre teníamos café frío, porque allí hace mucha calor, agua, fruta, galletitas. Entonces desde curro llega a media mañana y decía, toma un termo de café. A ellos en un momento determinado venían, estaban cansados y decían, me ve como una fruta. Pues a lo mejor cualquiera de ellos salía y decía, compra galletas para mañana. Chiquillos, no, espérate, lo pagamos entre todos porque pusimos un fondo. Que no. ¿Me entiendes? Gratuidad toda. A nivel de lo que hemos trabajado allí, muy bien. Con eso que te he dicho, que hubiéramos necesitado. Después, a nivel del reconocimiento allí, muy bien, tanto por parte del pueblo como la universidad, que está avalada por la Universidad Católica de Lima. Cuando estábamos todavía en la selva, nos llamaron para decirnos que el rector de la universidad y el vicerrector querían recibirnos cuando estuviéramos en Lima, que le dejáramos un rato. Así de, tú te imaginas, llega una universidad a los Dubriques, y que allí te sienten, y bueno, cómo ha sido la experiencia, qué veis que se necesitaría, aportarnos ideas para otro año y para otra gente. Es decir, un reconocimiento que... Y el obispo de allí, pues, nos invitó como un día. Muy bien, Rocío, yo no sabría humano, decirte. ¿No? Y después, a nivel de la gente de allí, hombre, a la gente de allí es lo mejor. Esa gente sencilla, humilde, que han llegado, que Charo, por ejemplo, apareció un día y decía, mira qué cosas me han traído. Hecho con semilla, pero le habían ofrecido esas cosas, eso... ¿Qué diferencia has visto entre, por ejemplo, los viajes que has hecho tú en solitario, ¿no?, cuando has acudido todos los años que vas a Perú, a Atalaya, a las diferentes zonas, ¿no?, para hacer seguimiento de proyectos, para estar allí? ¿Qué diferencia has visto entre esos viajes tuyos hasta ahora y este con los voluntarios ubriqueños? Pues verá, hay una cosa que yo le he dicho desde el principio. En mis viajes anteriores yo estaba más con la gente de la calle, con el peruano y la peruana en los sitios. Claro. En este viaje he estado más intentando que el equipo fuese para adelante. Si yo he visto en un momento determinado que había un poquillo de bajón, pues entonces a mitad de camino, a mitad de tiempo, que tú sabes que... Entonces decirle, oye, esta noche nos vamos a sentar después de cena y vamos a charlar un ratillo. Vamos a valorar cómo vamos, qué es lo importante. ¿Me entiendes? Que he estado más... Más ahí, pendiente del grupo, quizás, ¿no? Que de sí, en el entorno. Sí. Y después me he divertido muchísimo. Me he divertido, pero mucho. Me he reído muchísimo con ello. Es otra dimensión. Además, yo he ido otras veces en equipo con gente más mayor. Y ahora he ido con gente más joven. Con más experiencia también, ¿no? Con gente que ha tenido... No, con gente más mayor que nos planteamos las cosas de otra forma. Cuando he ido con gente joven que han dicho, vámonos ahí a bañarnos, el último día nos llevó curro un río a bañarnos. Imagínate, en aquella camioneta después de vuelta... En bikini mientras se secaban, cuando allí las mujeres de bañan vestidas, la pecharrey que nos pegamos, en la camioneta detrás, todas las chicas, allí éramos las chicas y los chicos. En la comunidad nativa de estar por la noche y tener una tienda de campaña para que no te entren bichos y entonces acostarnos todas las chicas en un lado y empezar por la noche de tienda de campaña, a hablarnos, a decirnos cosas. Una dimensión de diversión que es distinta cuando voy sola, no la tengo. Cuando voy sola me adapto a comer lo que haya. Esta vez pues pensando más qué ponemos curro por la mañana, decía, ¿qué pongo de comer que esta gente le guste? En otro sentido, ¿no? Yo la verdad, muy contenta, feliz, porque hay que decirlo, feliz, satisfecha y satisfecha de mi pueblo, porque las que iban era gente de mi pueblo. Cuando llegamos nos fuimos corriendo a sacarnos una foto delante del cartel de Ubrique, como vamos, y en ese sentido, ¿tú te imaginas por aquella cervaquillo? Con un habla ubriqueño auténtico. Muy bien, y después los ratillos, ha habido dos cumpleaños, pues las sevillanitas por la noche con la guitarra, y bailar, sevillana, otra dimensión. Más joven, más jovial. Para repetir la experiencia entonces, ¿no? Hombre, tú sabes que yo no estoy cerrada. Lo bueno sería que otro año lo hagamos también, a lo mejor a nivel de educación, de profesorado, que hay gente que quiere. En fin, está abierto todas las posibilidades, ¿no?, que se puedan desarrollar, porque hay mucho trabajo que hacer, así que... Lo que sea, pero siempre como hemos ido, dispuestos a aprender. No somos los mejores y venimos en plan conquistadores como hace 500 años, ¿no? Eso no. Pues esa última valoración nos va a quedar, Mari Carmen. Yo no sé si quieres comentarnos algo más que se nos haya quedado pendiente. Gracias a vosotros, porque siempre difundís y nos ayudáis. Y ahí te dejo las memorias para que veas un poco todo lo que hemos hecho. A echarle un vistazo para mirar las fotografías también, que son interesantes. Sí. Mari Carmen López, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. No se pueden quedar.